En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, como siempre a través de este programa Elche en Punta, que lleva ya 27 años en antena, más de 7.100 programas a tu lado, aquí en el 101.4, Teleelch Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la gran pantalla, y por supuesto desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestro portal multimedia, o en la app Teleelch. También escucharnos en TuneIn Radio. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ha presentado a su segundo fichaje. Se trata del guardameta procedente del Lugo, José Juan, que a sus 37 años firma por 2 temporadas. Sí, yo estoy para jugar muchos años más, ¿no? Yo creo que cada día, pues yo en mi caso me cuido más, ¿no? Cada año voy bajando de peso 1 kilo, ¿no? Y eso pues me hace sentir más fuerte, más rápido, ¿no? Y verdaderamente pues, me encuentro físicamente pues muy bien, ¿no? Cada vez mejor, ¿no? Cada vez se encuentra mejor a sus 37 años. Hay portero para el rato. Desde luego el director deportivo, bueno, ha tenido sin duda personalidad al firmar a este portero. Lo fácil hubiera sido firmar a un portero mucho más joven, pero lo cierto es que ha confiado en él por su veteranía, por su buen hacer, un hombre que ha sido indiscutible en el Lugo en segunda división en las últimas 5 campañas. José Juan se ha definido de esta manera tan peculiar al preguntarle por su manera de moverse bajo palos. Hombre, yo prefiero que te lo diga lo demás, ¿no? No me gusta definirme, ¿no? Yo te puedo decir, que no sé, te puedo decir que no destaco en nada y soy completo en todo, ¿no? Pues no es nada que te pueda quedar. Director deportivo Jorge Cordero es partidario de no cerrar la plantilla al comienzo de la pretemporada, que será ya por el 10 de julio, y dejar al menos tres o cuatro fichas libres para la recta final del mercado, allá por el mes de agosto, para las supuestas gangas y rebajas. Yo soy partidario de no cerrar todo tan rápido. Soy partidario de tener paciencia y por lo menos desde cuando empiece la pretemporada, por lo menos que hayan 3 o 4 o más plazas vacantes para ver cómo va el mercado, porque luego a partir de ahí empieza la pretemporada, hay muchos cambios, hay muchos equipos de segunda A que empiezan, que jugadores que dejan de contar, que hay mucho movimiento. Entonces soy partidario de aguantar por lo menos, si no 2, 3 jugadores, 4, los que pueda, si hay que dejarse una serie de plazas para estar abierto al mercado, porque siempre salen cosas en el último momento. El stage de pretemporada no está claro que se vaya a producir fuera de las instalaciones del Martínez Valero, porque el club tendrá que adaptarse a la economía de guerra. Está claro que el técnico Vicente Mir le gustaría hacer al menos una mini pretemporada de 3 o 4 días, porque va a haber mucho futbolista nuevo, pero ha reconocido el director deportivo que dependerá evidentemente de las exigencias económicas del club. Y hoy hablaremos con un campeón del mundo, el ilicitano Manuel Sánchez Manolín, que se proclamó en Andorra campeón del mundo en el Mundial de Mountain Bike Master 30. Este es el menú en Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi.

y donde las últimas 5 temporadas en el Lugo ha promediado una media de unos 25 partidos por temporada. Creo que estamos hablando de un portero de muchísima experiencia, donde nos puede aportar mucho desde la portería al resto del equipo. Yo tenía claro que para la portería quería un portero de garantía veterano. Creo que José Juan reúne todas las cualidades que necesitaba. Y bueno, a partir de aquí... Pues a partir de aquí lo que vamos a hacer es escuchar ya al propio protagonista, a José Juan, al que le empezamos preguntando el por qué se ha decidido por la oferta del Elche tras las últimas 5 campañas en el Lugo. Bueno, me llamó mucho la atención el proyecto que me ha hecho llegar Jorge, ¿no? Y bueno, es un proyecto muy interesante, a mí me gustan los retos, ¿no? Y veo con mucha ilusión, ¿no?, a Elche, ¿no?, pues a conseguir este reto que es muy importante, ¿no? Intentar llevar a Elche, pues, a segunda división, ¿no? De nunca debió bajar, ¿no? Un José Juan que ya escuchábamos aquí precisamente el martes cuando conocíamos su fichaje. ¿Ha hablado ya con su nuevo entrenador, con Vicente Mir? Sí, me llamó Vicente Mir, nada más cuando fiché. Me habló de un proyecto muy interesante, muy, muy importante, ¿no? De Elche es un gran club, ¿no? Tiene mucha historia detrás, ¿no? Y ahora está en segunda vez por circunstancias, ¿no? Y aquí vinimos pues todos a arrimar el hombro, ¿no? A ayudar, a trabajar todos los días duro, pues intentar llevar a Elche a segunda división, ¿no? Y la verdad es que el estadio ya... Yo vine a jugar de visitante y es diferente, ¿no? Porque ahora vengo como jugador de Elche, instalaciones, gimnasio... Todo en conjunto es muy... Es un club de primera división, ¿no? Un José Juan que vivió un estadio lleno, y es que estuvo presente en el partido, en la gran final, en el partido de vuelta de la final del playoff, en aquel Elche-Granada. Él era portero del Granada. En su primera división, sí. Fue un partido campo a rebosar, lleno. Un partido de, pues, un ascenso a primera división, un partido muy disputado entre los equipos, y al final pues, se hizo por detalle, ¿no? Bueno, pues en aquella circunstancia, pues, el Granada pues, consiguió su subir a primera división, ¿no? Y tanto que por detalles, no ganó ninguno de los dos, ni el partido de ida ni el de vuelta. Pero, por la diferencia de goles, en la ida 0-0, aquí 1-1, el Granada se llevó el gato al agua. Se hablaba de su longevidad como portero. Tiene ya 37 años y ha firmado por 2 campañas. Sí, yo estoy para jugar muchos años más, ¿no? Yo creo que cada día, pues yo, en mi caso, me cuido más, ¿no? Cada año voy bajando de peso, 1 kilo, ¿no? Y eso pues, me hace sentir más fuerte, más rápido, ¿no? Y verdaderamente pues, me encuentro físicamente pues, muy bien, ¿no? Cada vez mejor, ¿no? Tiene buena parte de razón José Juan en sugerir que la edad está en la mente más que en el cuerpo. Está claro que el cuerpo lo nota, pero si tú te sientes joven y tú no te marcas, bueno, juego un año más y ya está, sino que dices, bueno, voy a jugar muchos años, tú juegas muchos años porque llevas una manera de entrenar, una alimentación, ese entrenamiento invisible... Piensas las 24 horas en fútbol y está claro que cuando te cuidas y tu mente se ve capacitada para durar muchos años, tú duras muchos años. Esto es así. Manda la mente por encima del cuerpo. Esto es una realidad y además demostrada. Sigue teniendo, sin duda, muchas ganas de jugar y espera que los aficionados del Elche recuperen poco a poco la ilusión a través de los resultados del equipo, evidentemente, porque entiende que ha sido un enorme palo el fracaso del descenso. Sí, la ilusión tenemos que dar nosotros, ¿no? Los jugadores, ¿no? Del primer día, ¿no? Tenemos que trabajar duro día a día, ¿no? Para intentar, pues, otra vez que... Yo creo que la gente está un poco desolada, ¿no? por bajar a segunda B. Y eso es... Tenemos que nosotros, pues, darles esa moral, esa inyección, pues, ganando, pues, ir partido a partido y ganando partido, ¿no? Y entonces ahí la gente otra vez se vuelve a enganchar. O sea, sabemos que a bajar a segunda B es un palo, ¿no? Para una ciudad como el Elche, ¿no? Bueno, eso es cosa nuestra, ¿no? Tenemos que ir día a día a trabajar duro. Sabemos que la segunda vez es muy complicada, ¿no? Muy difícil, ¿no? Campos sintéticos, equipos muy duros. Bueno, nosotros tenemos que enganchar a la afición ganando partidos, ¿no? Hay que enganchar a la afición ganando partidos. ¿Cómo se define como portero? Hombre, yo prefiero que lo diga lo demás, ¿no? No me gusta definirme, ¿no? Esto puede, no, es que no sé. Te puedo decir que no destaco en nada y soy completo en todo, ¿no? Pues no es nada que te puedas cargar. Esa es buena. No destaco en nada y soy completo en todo. Me la guardo. Desde luego también nos habla muy bien de este guardameta como portero, como persona y también como líder en el vestuario, que de eso precisamente este último año no íbamos muy sobrados. Lo importante cuando estás en un equipo así que quieres subir a segunda división, lo importante es el grupo, ¿no? El grupo humano, ¿no? Si es un buen grupo, lo demás ya llega todo, ¿no? Es importante tener una buena piña en el vestuario. La famosa piña del vestuario. ¿Conoce la segunda división B? ¿Sabe a qué equipo se va a enfrentar y en qué campos? Sí, yo suelo seguir la segunda B, aunque esté segunda, suelo seguir la segunda B mucho porque tengo compañeros y amigos jugando en segunda B y los sigo mucho, ¿no? Y les conozco la segunda B, ¿no? Aunque haya jugado en segunda división muchos años, ¿no? La verdad es que el grupo tercero pues, va a ser muy complicado, ¿no? Está en Mallorca, está Sabadell, estamos nosotros, hay un montón de equipos potentes, ¿no? Pero bueno. Aquí con el nombre al final el escudo no es lo que vale, ¿no? Hay que salir al campo, dejarse ahí trabajar duro, ¿no? Porque al final lo que gana son esos jugadores, ¿no? 11 guerreros, ¿no? 11 guerreros. Esa es sin duda otra de las frases, de las perlas que ha dejado José Juan, que conoce también que van a jugar en campos de césped artificial que para él no son desconocidos. Sí, el campo sintético son totalmente diferentes a lo natural, ¿no? Bueno, yo tampoco te puedo. En el Lugo también estamos en campos sintéticos, ¿eh? Allí, con el mal tiempo, muchas veces íbamos antes en campos sintéticos en segunda división, así que a campos sintéticos me estoy acostumbrado, ¿no? Pero sí, la verdad es que el bote es totalmente diferente. Si está en campo seco, pues bota muy alto, se frena. Es diferente a la hierba natural, ¿no? Diferente el bote de un balón en un campo sintético, es decir, el césped artificial, que en un campo de hierba natural. Evidentemente, la pelota, si no está bien mojada, se frena más y sobre todo el bote suele ser más vivo, bota más, en pocas palabras. Y también es más duro el terreno de juego para las piernas de los futbolistas que el de hierba natural, donde bueno, pues el taco digamos que clava más, es más profundo y bueno, es más natural el contacto. ¿Qué supone o qué ha supuesto para él dejar el Lugo después de un lustro? Ahí lleva 5 años ya afincado, ¿no? La verdad es que ahí estaba a gusto, ¿no? Mi familia también estaba a gusto, ¿no? Pero bueno, es una época que ya acaba, ¿no? Ahí del Lugo, ¿no? Y ahora pues mira, vengo aquí a Leche con mucha ilusión, ilusiones renovadas, voy a con un proyecto que me ha hecho Jorge saber, ¿no? Que queremos ascender a Leche, a segunda división. La verdad que bueno, vemos aquí con mucha ilusión y intentan subir a Leche en la segunda. Parte con ventaja en cuanto a la titularidad. Se ve al ver, pues en este caso, ser una apuesta clara del director deportivo Jorge Cordero, que ya lo conoce de su etapa en el Ciudad de Murcia, Granada 74 y Granada. ¿Entiende que va a ser titular? Yo no vengo aquí ni como titular ni como suplente, ¿no? Yo vengo aquí a trabajar día a día, duro a duro, con nuestro compañero de portería y nada, y después de eso dice al míster, ¿no? Y después que el míster es el que decía, ¿no? Aquí no vengo ni como titular ni como suplente, ¿no? Aquí somos una plantilla que tenemos que ser un bloque conjunto para llevar a Leche a segunda división, ¿no? ¿Se ve retirándose en el Elche? Hombre, eso es que dice la Jorge, ¿no? Si me quiere retirar aquí, pues yo encantado de retirar aquí, ¿no? Un gran club como Leche, ¿con quién se quiere retirar aquí, no? Cualquiera no se quiere retirar aquí, decía José Juan. ¿Entiende que se está haciendo una plantilla competitiva? ¿Le han dicho esto? Sí, me comento que está haciendo una plantilla competitiva, ¿no? Jugadores buenos en segunda B, con experiencia también en segunda. Yo creo que Jorge va a hacer un buen equipo, ¿no? Para luchar por ascender a segunda, ¿no? Y la última, para ascender a segunda, en este pozo de la segunda división B, ¿cuál es la clave bajo su punto de vista? Yo creo que tenemos que ser el equipo sólido, ¿no? Sólido defensivamente, ¿no? Por ahí se logra su objetivo, ¿no? Si un equipo es fuerte defensivamente, luego ocasiones seguro que vamos a tener, ¿no? Y calidad también arriba, ¿no? Pero siempre se parte del equipo de sólido de atrás, ¿no? Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, Crevillente, Alicante y muy pronto en Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y precios especiales en cafetería y gintonería. Premium Sport Café en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, Carretera Crevillente, frente Abrico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto Ibermutuamur. Y próximamente en Novelda, en Plaza Santa Teresa Jornet 15. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre: Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aprovechamos la comparecencia y la presentación de José Juan para preguntarle al director deportivo por otros aspectos. Por ejemplo, ya que hablamos de porteros, el portero sub-23 que quiere firmar Jorge Cordero, bueno, pues si va a ser un hombre de la casa, si se va a mirar fuera, si será cedido, si será contratado. Reconocía Cordero que tiene muchos ofrecimientos para este puesto. Germán ya lo comenté ayer, creo que... Esta es la respuesta que luego escucharemos sobre Germán, ahora la que os acabo de comentar. Bueno, yo, por supuesto, como sabréis, tengo muchísimos ofrecimientos de portero sub-23, pero, como siempre digo, voy a tener paciencia a la hora de firmar todos los fichajes, ya sea los sub-23 como los mayores, o sea que... Pero siempre, por supuesto, mirándolo de casa. No nos olvidamos de lo que hay en casa, pero al mismo tiempo estando atento a lo que nos puede venir de fuera, que ya te digo que intentaremos firmar un portero que está a la altura y le compita el puesto a José Juan. Y se le preguntaba si habría alguna posibilidad sobre David Gómez, o ya descartaba también a David Gómez, el portero del filial. El otro día descartó a Germán, se le volvió a preguntar por ambos. Germán ya lo comenté ayer, creo que el problema era lo de la limitación de la ficha. Entonces es un problema que no sea sub-23, porque desde mi punto de vista ocupar dos plazas de mayores en la portería lo veo un error. Yo creo que debe haber un sub-23 y un portero mayor, y luego esa ficha puede utilizarla en otras posiciones. Bueno, David Gómez. Con los técnicos, ya te digo que siempre vamos a valorar todo lo de casa, pero abierto lo de fuera. Hablando de Germán, se le preguntaba si, bueno, descartada su continuidad en el Elche, no se le ha ofrecido, pero ¿habría posibilidad de, digamos, hacerle contrato para que siga vinculado al club y cederlo a otro equipo? Totalmente, por supuesto. Un jugador que desde que llegó aquí me han hablado muy bien de él. El único problema era la lástima de la plaza sub-23, pero estoy abierto a que continúe en el Elche y quede vinculado al Elche y puede ser cedido o demás cosas, pero sí, estoy abierto. Abierto a esa posibilidad. En este caso, el problema de Jorge Cordero es que ha supeditado la firma, mejor dicho, la firma no, la ficha del segundo portero a la posibilidad, en este caso, de que sea sub-23, menor de 23 años. Yo pienso que cuando un portero es bueno, no hay que mirar si sea sub-23 o no. Yo entiendo lo que él quiere decir. Lo que pasa es que si Germán no se queda, será porque él entiende que Germán tiene menos nivel que José Juan y que prefiere a José Juan, y que para tener a un segundo portero ocupando plaza profesional, prefiere un sub-23. Esa teoría la entiendo. Lo que, de alguna manera, quiero dejar claro que será. Entiendo. Porque en Germán no ve a un portero titular que le compita de tú a tú a José Juan en la portería. Porque si le viese ese nivel, bueno, yo creo que no hay que ser muy listo para darse cuenta que si tú ves a dos porteros del mismo nivel, que se la jueguen. Insisto, entiendo su teoría, pero me imagino que no quiere a Germán, más que por lo de la ficha, pues porque ve que prefiere el nivel de José Juan. Sobre si va a haber, bueno, si va a haber, claro que va a haber más fichajes, claro que los va a haber. ¿Cómo está el tema de los fichajes? ¿Sabe, hay alguno más aparte de los tres que ya se han anunciado? Bueno, tengo muchas negociaciones abiertas, pero todavía cerrado o atado, como dices tú, ninguno. Pero negociaciones abiertas sí hay varias, pero con calma. Y la plantilla no se cerrará, ni mucho menos, cuando empiece la pretemporada ya por el 10 de julio. No, yo soy partidario de no cerrar todo tan rápido. Soy partidario de tener paciencia y, por lo menos, desde cuando empiece la pretemporada, por lo menos que hayan tres o cuatro o más plazas vacantes para ver cómo va el mercado, porque luego a partir de ahí empieza la pretemporada, hay muchos cambios, hay muchos equipos de segunda A que empiezan, que jugadores que dejan de contar, que hay mucho movimiento. Entonces soy partidario de aguantar por lo menos, si no dos, tres jugadores, cuatro, los que pueda. Sí hay que dejarse una serie de plazas para estar abierto al mercado, porque siempre salen cosas en el último momento. Puro. Aquí le preguntaban sobre la plena confianza que tiene en el nuevo portero, en José Juan. Sin ninguna duda, por supuesto que confiamos en el estado de José Juan, en las garantías que tenemos en la portería y que nos puede aportar muchísimo. Ahora ya creemos que firmamos y creemos, no, estoy convencido de que firmamos, son un grandísimo portero. Ahora ya yo no tengo una varita mágica, ahora ya en el terreno de juego ya cada uno tendrá que aportar lo que tiene. Está claro. Y sobre el stage de pretemporada, lo normal, bueno, es cogerse una semana para estar todos juntos y sobre todo cuando un equipo va a ser tan nuevo como el Elche, pero aquí manda la economía. Sí, tuve esta conversación ayer con el presidente y cuando nos reunamos vamos a valorar si hacemos una mini pretemporada o no, también dependiendo, yo me adaptaré a lo que el club pueda y si no se puede hacer, no hay ningún problema, tenemos una magnífica instalación y la haremos aquí. Yo soy partidario de cuando vienen, si vienen muchos fichajes, de siempre es bueno hacer una mini concentración para que se vayan conjuntando. No es lo mismo que firmes cuatro o cinco jugadores, que firmes más. Entonces es bueno siempre tener esa concentración. Pero, insisto, no es una obligación, no es una cosa que para mí sea fundamental. Si el club puede, bien. Si no puede, nos adaptamos sin ningún problema, como todos los equipos de segunda B. Sí. Pero vuelvo a decir que lo veremos dependiendo como si se puede bien y si no se puede, igual de bien. Y se le preguntaba por el nombre de otro futbolista que interesa a los que ya hemos comentado en estos días. Hay que añadir el de José Luis Miñano, jugador del Hércules, que en la actualidad interesa al Elche Club de Fútbol. Pero Miñano lo conocemos bien y lo conoce muy bien el entrenador. Yo creo que es un jugador importante de la categoría donde da un plus tanto en el centro del campo como en banda izquierda, cualquier equipo de segunda B. Sí, es un jugador interesante que yo también conozco muy bien y, por supuesto, el entrenador lo ha tenido muchas veces. Sí, está ahí, es una opción más, pero te digo que hay muchísimas opciones. Y por último, si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Ita y Port te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Ita y Port. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.com. Copei.es. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Elche en punta. Aquí seguimos en directo en el 101.4 en Teleelche, en Radio Marca. Como hemos comentado en titulares, hablamos de un campeón del mundo, de Manuel Sánchez, que ha ganado el Mundial de Mountain Bike en categoría Master 30 para mayores de 30 años en Andorra. Y la verdad es que es un logro, creo que importantísimo, tanto para él como para todos los que le rodean y también para el deporte ilicitano, como digo, en este deporte y en esta especialidad que es el mountain bike. Creo que estamos en contacto precisamente con él. Manuel Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y enhorabuena porque este es un logro, y más teniendo en cuenta que no estamos hablando de un deportista profesional que puede vivir exclusivamente de esto y que, bueno, pues tienes tu trabajo y tienes que buscar tus horas y emplear cada minuto para poder dedicarte a esto, poder competir a ese nivel y conseguir estos resultados, a mí me parece cuanto menos impresionante. Yo me imagino que te habrán felicitado en estos últimos días por todos los lados, porque lo que has conseguido, no sé si creías que lo ibas a conseguir, pero creo que es un logro. Campeón del mundo no se consigue todos los días, ¿no? Sí, exacto. Como tú dices, aunque cualquier deportista que compite en un mundial, sea la disciplina que sea, aunque no sea no profesional, conseguir el campeonato del mundo para cualquier deportista es lo máximo que puede aspirar un deportista. Uh-huh. Cuéntanos cómo fue, porque fue en Andorra el pasado miércoles en un circuito que además creo que por las condiciones climatológicas, con lluvia, embarrado, creo que eran 20 kilómetros, debió suponer todavía un esfuerzo muchísimo mayor, ¿no?, para conseguir este campeonato del mundo. Sí, el circuito es bastante duro, es en una estación de esquí en Bainor, en La Massana, en Andorra. Es el mismo circuito que corren los profesionales, que precisamente corren esta semana que viene. Entonces, quitando dos tramos muy técnicos, que sí que a nosotros no nos lo ponían pues las categorías más mayores y por un poco de seguridad, pero era prácticamente el mismo circuito. Y sumado a lo que te digo, a la altura de estar en alto, la dureza del circuito, que tenía rampas muy, muy duras, y encima la climatología, que no ayudó para nada, que llovió, tormenta, pues hizo muy complicado el circuito. Que era un circuito de 20 vueltas, ¿no? Perdón, de 20 kilómetros. Eran cuatro vueltas. Exacto, era cuatro y medio de kilómetros salía y eran cinco vueltas. Salía una hora 20 de carrera y sí, la verdad es que se hace muy duro. ¿Cuántos participantes habías? Porque al final os quedasteis tú y un portugués, ¿no? André Philippe. Sí, bueno, los mundiales suelen ir en la categoría mía, creo que salimos unos 70 corredores de todos los países. Y sí, desde la segunda vuelta ya el portugués y yo nos desmarcamos del resto y pues hasta la última vuelta fuimos los dos juntos y luchando los dos por la victoria. ¿Tú preveías este resultado o para ti ha sido una sorpresa? Hombre, a ver, sinceramente sí que pretendía meterme entre los cinco primeros, pero de ahí a ganar ya son palabras mayores, ya son muchos factores lo que juegan. Entonces ganar es muy, muy difícil. ¿Qué se siente cuando cruzas la meta, además ajustado, y te sientes campeón del mundo y ves, pues me imagino que muchos de tus sueños los ves hechos realidad y cumplidos? Sí, bueno, yo desde muy pequeñito estoy en la bici, vengo de familia ciclista y pues bueno, al final te salen todos los recuerdos de todo el sacrificio que llevas y todo lo que has vivido. Y llegar allí, encima estar con mi mujer, mi padre, mi jefe y amigo y su mujer, todos los conocidos así a nivel de España, había mucha gente conocida, pues en ese momento no lo saboreas, pero ahora que están pasando los días, viendo las muestras de cariño, las felicitaciones, pues ahora sí que te das cuenta de lo que he conseguido. Porque además tú, como bien decías, vienes de familia de ciclistas, tu padre, tus tíos, verdaderamente lo has mamado de cuna, de principio, ¿no? Sí, sí, desde pequeñito nos ha gustado mucho y todo, mi padre, mis dos tíos han competido siempre también a muy buen nivel. Nos ha faltado ahí el empujón ahí para poder llegar a dedicarnos a esto, pero bueno, aún así lo llevamos dentro y nos apasiona y seguimos luchando por ser cada día mejor. Pues un ilicitano tiene el maillot arcoiris en mountain bike en esta categoría Master 30, que me imagino para muchos podría decir, bueno, ya ha tocado techo. Yo creo que tú quieres dar un paso al frente, ¿no? Y meter la cabeza en categoría élite, ¿no? Sí, bueno, ya como te he dicho, nosotros bastante nivel alto tenemos para lo que podemos dedicarnos a ello. Entonces el máximo paso sería pasar a élite y me gustaría poder ahí por lo menos intentarlo ahí un par de años a ver si, por lo menos hasta ver dónde podemos llegar. Porque tú trabajas como cualquier persona sí, normal, trabajas de mecánico en la tienda de Mundo Bike, y claro, ¿cuándo consigues encontrar tiempo para entrenar? Porque esto no es como cualquiera que dice, bueno, me cojo hoy media hora, una hora, esto necesitarás un periodo de entrenamientos duro y diario, ¿no? Sí, exacto. El trabajo te quita mucho tiempo, encima estar de pie no es lo idóneo para un ciclista, buscas tiempo a mediodía, hace mucho calor, con el tiempo muy justito, no recuperas lo que un corredor de alto nivel puede recuperar, entrenar, las horas que toca, en fin, a veces es mucho más sacrificado y tiene mucho más mérito nosotros que siempre lo he dicho, que los mismos profesionales, claro, que se dedican de lleno a ello. Totalmente de acuerdo. Pues un campeón del mundo, maillot arcoiris, Manuel Sánchez Aldeguer, que creo que te conocen mucho más y te llaman mucho más Manolín, ¿no? Sí, es mi apodo desde pequeño y todo el mundo me llama así. Pues ni más ni menos que Manolín se ha traído ese maillot arcoiris que lo acredita como campeón del mundo en ese mundial disputado en tierras andorranas en mountain bike en Master 30. De verdad que nos alegramos muchísimo, te damos la enhorabuena y sin duda que abres camino para muchísimos deportistas, además en este mundo, porque hay cada vez más gente que practica la bicicleta y sobre todo mountain bike. Y bueno, pues ojalá que podamos seguir contando éxitos tuyos, Manuel. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, quería, por supuesto, también dar el agradecimiento a Mundo Bike, a mi jefe, por todo lo que está haciendo posible y ayudándome, y sobre todo a todos los sponsors que tengo detrás, que sin ellos no podría hacer lo que hago. Totalmente. Entonces, muchísimas gracias a ellos. Totalmente de acuerdo, porque son importantísimos, si no, sí, sería imposible que tú pudieras participar en este tipo de pruebas. Lo dicho, Manuel o Manolín, que enhorabuena y ojalá que podamos contar muchos más éxitos tuyos. Hasta Muchas luego. Gracias. De nada. Hasta luego. Pues con este éxito de un deportista ilicitano, campeón del mundo Manuel Sánchez Aldeguer, vamos a poner el punto final, así nos da gusto despedirnos, sin duda, con hombres que a través del esfuerzo de cumplir con sus sueños son capaces de conseguir hitos, porque esto evidentemente es un hito, un maillot arcoíris, un campeonato del mundo que acaba de conseguir con su bici a cuestas y pagándose pues prácticamente de su bolsillo el viaje y bueno, pues apurando coger las vacaciones para poder participar. Por eso tiene el doble o el triple de mérito. Lo vamos a dejar aquí. Que paséis un feliz fin de semana. Volvemos el lunes, como siempre, aquí en Elche en Punta, en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.